Matanza y Riachuelo, se inicia en 1810, con la presencia de restos de carne, grasa y cuero, que vertían en sus aguas los saladeros. Hacia 1880, la situación se agravó por los desechos que descargaban en el río los frigoríficos, que exportaban carne a Europa. Para esa época, el Matanza y Riachuelo ya era un río de aguas oscuras y olor asqueroso. La situación empeoró con la creciente actividad industrial de los años siguientes, que generó un deterioro ambiental que se prolonga hasta el día de hoy y afecta a millones de habitantes. ¿Sabías que en el año 2006 se sancionó una ley nacional que creó ACUMAR, autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo? ACUMAR tiene una misión de coordinar acciones de los gobiernos de la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo un plan de saneamiento, es decir, la limpieza y la recuperación de la cuenca para que mejore la calidad de vida de los habitantes de la zona. Se recupere el ambiente, que es agua, aire y tierra, y se prevengan daños ambientales futuros. ¿Sabían lo que dice la Constitución Nacional sobre el ambiente? Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, y la información y educación ambientales. Corresponden a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos.